Buenas tardes, vecinas y vecinos de Pedro del Río y sus alrededores. Aquí nos encontramos en el programa Yo Valgo, Yo Voto. Hoy en día, mi compañera Francisca está haciendo la de mamá, por lo tanto, no puede venir. Pero van a tener que estar conmigo, Elvira, quien habla, y con la señorita Macarena Gurto, candidata a diputada del Distrito 20, su número es el O89, con Asam Levy, Lee. Vania es candidata de diputada. Vania Salazar, vamos a nombrar a Vania primero ya. Vania Salazar, N79, que es candidata a diputada, Distrito 20 también, y don Asam. Ah, sí, el hombre al último. Disculpe, la educación. Ya, no, Asam no. Lee, que viene de la Seremi de Educación, háblanos de gratuidad y beneficios estudiantiles. Entonces, vamos a partir saludando a las damas, ¿cierto? Y con don Asam para que parte con el tema. Y mi tema, claro. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. La verdad es que el programa que vine anteriormente, conversamos hartos de educación. Creo que fue como hace 3 programas atrás, ¿no? Tiene sí. que haber sido más o menos. Pero había una cosa que era súper importante, que actualmente estamos en unas fechas trascendentales para los estudiantes de cuarto medio. En estos momentos, desde el 3 de octubre hasta el 19 de noviembre, se está realizando la postulación a los beneficios estudiantiles. Por eso era súper importante que pudiésemos conversar un poquito de eso, porque los vecinos y las vecinas yo creo que tienen bastantes dudas con respecto a este tema. La reforma incorpora nuevos beneficios estudiantiles, como por ejemplo la gratuidad que comenzó el 2015, y también becas y créditos, o más bien becas más que nada, que se han ido modificando a propósito de la reforma educacional. Y yo les quería comentar esto porque además de que tenemos la preocupación de que los chiquillos puedan postular, es también la preocupación de que puedan acceder a beneficios que a ellos de verdad les sirva, ¿no es cierto? Y nos hemos encontrado con mucha gente que no ha completado su postulación, que se llama FUAS, que es el formulario único de acreditación socioeconómica, que lo llenan todos los estudiantes, lo debiesen llenar todos los estudiantes, pero hay chiquillos que no lo llenan o lo llenan mal, digamos, y se han perdido la posibilidad de obtener un beneficio estudiantil. Ahora, para eso, esa postulación les permite acceder a tanto de gratuidad, becas, crédito, y también las becas de alimentación, que son bastante consultadas, la misma becas de Junaep que entrega a través de ese mismo formulario. Hacen una consulta. ¿Los chiquillos tienen alguna parte donde ir? Porque a veces nosotros los adultos, por lo menos yo no me manejo mucho computacionalmente hablando. Los chiquillos se manejan, pero a veces uno dice, no, si son secos para el computador, pero son secos para jugar en el computador, pues no para hacer trámite o algún tipo de cosa. Claro. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que los chiquillos vayan con su notebook o puedan ir, por ejemplo, no sé, el Injub, cosas así, donde puedan ir a hacer sus postulaciones? Mira, generalmente los estudiantes los ayudan en los establecimientos, que es una súper buena medida. Lo que sí nos ha pasado de repente que, lamentablemente, y esto no es por mala intención, pero generalmente la inspectora, la orientadora le ayudan a los chiquillos y de repente anotan mal un dígito en la postulación y el chiquillo se queda fuera de los beneficios. El llamado a que los chiquillos primero puedan hacerlo a través de su establecimiento, pero con el cuidado de que puedan anotar bien sus datos. Ahora, nosotros también desde la Seremi colaboramos en esa área porque hay estudiantes que tampoco entienden qué son algunos datos que se piden, y nosotros tenemos las puertas abiertas en la Seremi para poder atenderlos desde las 8:30 de la mañana hasta las 1 de la tarde, en horario de atención de público, ¿no es cierto? Y ellos pueden ir a hacer las postulaciones con nosotros si es que es necesario. La única salvedad es que como funcionarios públicos no podemos hacer el llenado nosotros, porque por lo mismo que le digo, sino que son datos de ellos personales, pero nosotros podemos orientarlos de todas maneras. Ya. Vania, yo te vi asentando, ¿tú tenías claro que los chicos tienen que hacer este tipo de cosas? ¿El FUAS, por ejemplo? No, a ver, bueno, primero saludar, agradecer a Elvira y al programa por permitirnos estar aquí y comunicarnos a través de este medio de comunicación con los vecinos de Pedro del Río. Y antes que todo quiero enviar un saludo a una antigua dirigente, que es María Marcos, que ojalá nos esté escuchando, que ha estado bastante delicada de salud y yo espero, digamos, que se reponga prontamente. Así que un abrazo fuerte a María y que tu salud se reponga. Bueno, respecto a lo que tú me preguntabas, mira, la verdad es que el sistema, digamos, no conocía el nombre. Pero sí, efectivamente, sé que hay un sistema a través de los cuales tú tienes que ingresar todos tus datos. Y lo que comentábamos recién fuera en off, respecto de una persona que me dijo, mire, yo hoy día salgo en el 30%, o sea, hoy día quedo fuera, digamos, de una beca, qué sé yo. Entonces yo dije, debe haber un error. Lo que sucede, digamos, es que aquí, como tú mencionabas, los jóvenes son muy hábiles en lo que tiene que ver, digamos, con estas tecnologías, pero muchas veces esa habilidad no tiene la rigurosidad que debería tener cuando uno ingresa datos vía internet. Porque como dice Assam, efectivamente los mayores problemas, y nos pasa también a mí en el trabajo, me pasa que a veces sin darme cuenta estoy apretando una tecla y aprieto la de al lado. Sí. Y eso cambia absolutamente todo y radicalmente todo. Entonces yo creo que a los jóvenes que son de cuarto medio, que ya están en una edad entre los 16 y 18 años, creo que ellos tienen que hacerse cargo de hacer esto y de hacer las consultas, pero de tener el resguardo de que quien esté ayudándole ingrese los datos correctamente. Yo creo que los sistemas están bien confeccionados. Es el uso, ¿no? Quien lo usa muchas veces no es riguroso. Y en esto hay que ser riguroso. Macarena, respecto al mismo tema de la gratuidad y los beneficios, ¿cuál ha sido tu experiencia respecto a ese tema? A pesar de que vamos a hablar de otro tema, pero aprovechando tu experiencia en tu andar hoy como candidata. Hola, agradecida por la invitación a la radio de Pedro del Río. Y bueno, yo fui partícipe de la gratuidad en su momento. Yo estudié una carrera vespertina, en la cual se me generó este beneficio, en el cual uno de los puntos que yo voy por mi candidatura y mi campaña, beneficiar más familias que puedan otorgar este beneficio, porque no solamente el esfuerzo como profesional o como estudiante que nosotros tenemos, sino que detrás hay una familia, que eso no hay que dejar nunca de lado. Y con respecto a lo que es la tecnología que está hoy en día, a veces está mal utilizada o no se fomenta la educación de cómo utilizarla. Ese es el hincapié. Ya. ¿Iríamos a una pausita, Juan Carlito? ¿Sí? Ya. Entonces nos esperan un ratito chiquitito, vamos a una pausa y volvemos. So long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, and don't shed a tear through the darkness and good times. I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. My feet. Volvemos aquí a nuestro programa Yo Valgo, Yo Voto. Estamos con Macarena Augusto, con Vania Salazar y con Asam, conversando de gratuidad y beneficios estudiantiles, lo que es ahora, y después vamos a conversar del tema familia, que es lo que queremos aportar más. ¿Ya? Sí. Continuamos entonces. Ya. Denos más explicaciones. Sí, bueno, dándole un poquito más de contenido al proceso de postulación de los beneficios, yo creo que es meritorio recordar a la gente que para el próximo año lo que el gobierno está destinando a través de presupuestos nacionales es que se aumente la gratuidad hasta un 60%. Eso significa que hoy día una familia de 4 integrantes con un ingreso de aproximadamente 700 y un poco más, 1000 pesos, puede acceder a gratuidad. Lo que es significativo porque pasamos de un 50%, o sea, una familia que de un ingreso per cápita aproximadamente de 153 mil pesos, ahora pasa a ser hasta 193 mil pesos por persona dentro de la familia. O sea, un aumento de 40 mil pesos por persona, que es importantísimo para una familia, y eso significaría un aumento también importante en la cantidad de estudiantes estudiando gratis. Acá en la región tenemos 37.100 y fracción, no me recuerdo exactamente la cifra, pero un poco más de 37.000 estudiantes estudiando gratis. Hay gente todavía que cree que la gratuidad es un mito, que no existe, que no, porque no les llega, no es verdad. Y bueno, nosotros hemos conocido gente de esfuerzo, las mismas ferias, cuando vamos a volantear sobre el tema educación, nos encontramos con gente de puestos de las ferias, que tienen a su hijo estudiando gratis, y para nosotros es esa visión de la sociedad en la que queremos ver, donde la gente tiene acceso a una educación superior que le permite a su hijo capacitarse, ¿no es cierto?, una movilidad social importante, donde ya las primeras generaciones puedan acceder a un futuro mejor, ¿no es cierto?, a través de su formación profesional. Y eso significa bastante para nosotros y es lo que yo creo que buscamos a través de esta reforma educativa. Y siendo que la reforma educacional ha sido bien vilipendiada. Exactamente, muy atacada. Muy atacada. Y más encima, muy poco visualizada. Sí. Porque desgraciadamente nuestros, los programas de televisión y radio que no son comunitarias, claro, realmente no le dan espacio a estas cosas. Más que informar, confunden a la gente, y crean una realidad distinta a lo que hoy día está viviendo. Claro. Yo solamente quería recordar también que el esfuerzo que se hace para mantener la gratuidad es tremendo. Yo creo que la gente tiene que recordar y evidenciar que lamentablemente hay sectores políticos en Chile que no quieren esta gratuidad. No. Y por tanto la gente tiene que acordarse este 19 de noviembre cuando vaya a votar, acordarse de quiénes van a defender la gratuidad y quiénes no. Así es. Que más allá de una gratuidad, una mera gratuidad, es un acceso a un derecho, que es el derecho social que hoy día estamos buscando recuperar, que es la educación. Pero es que eso es lo más importante, porque pasando a nuestro tema que tenemos hoy, que es el tema de la familia, aunque hoy en día la familia no es lo que veíamos antes, no es el papá, la mamá y los niños, hoy familia hay muchos, muchos distintos. Pucha, que un integrante de la familia pueda estudiar gratis, ¿ya? Y que pueda romper la cadena, es demasiado, que son muchos los cambios, muchos. Yo el otro día le contaba la experiencia que tengo de una amiga, que su hija quedó en la universidad, pero y como quedó en la universidad, han pasado muchos cambios en esa casa. Yo estoy maravillada, porque no ha sido solo que su hija esté estudiando, ya, sino que hay muchos otros cambios bonitos en su casa, de arreglar la casa, de ella está más empoderada como mujer, como mamá de su hija, así, ¿me entendés? Orgullosa, a los cuatro vientos diciendo que está estudiando gratis, porque la Bachelet se la jugó. Es que cuando hay otra gente que también ha tenido los beneficios y se queda piolita, así como que le avergüenza que el Estado le esté dando, no, pues es un derecho, no es algo que, me lo gane como en un concurso, ¿no? Si es un derecho que todos tenemos. Es una inversión social tremenda. O sea, si la gente antes tenía que pagar 200 mil pesos mensuales, 300 mil pesos mensuales. Yo tengo dos que todavía están pagando en la casa, así que. O hay algunos todavía estamos endeudados con la educación que pudimos estudiar. Sí. Mira, ¿me permites? Mira, yo quiero hacer un recuerdo, digamos, a la gente más adulta que nos está escuchando, porque esto de la educación gratuita no es nuevo en Chile. No. Esto. En la historia, en nuestra historia, y poco antes del golpe militar, había gratuidad en la educación. La educación tenía un concepto claro y que era un derecho. Entonces, eso es lo que nosotros queremos recuperar hoy día, ¿ya? Y con la reforma educacional creo que se avanza a pasos agigantados. Esto obviamente tiene, digamos, un proceso que va a ir increciendo, que no todos parten en el mismo año con la gratuidad en un 100%. Pero esta gratuidad en el 2017, y me corrige a Sam, son 267.000 estudiantes de educación superior que están estudiando en forma gratuita. A nivel nacional, claro. A nivel nacional. Efectivamente. En el país. Sí. El 2018 vamos a llegar a los 380.000 estudiantes. Entonces, cuando un país entiende que la educación es un derecho y no un bien de consumo, cambia entonces el paradigma de este país. Y eso es lo importante. Creo que la presidenta Bachelet lo que ha hecho es cambiar ese paradigma. Hoy día no puede ser que una persona, teniendo todas sus condiciones para poder estudiar, llegar a ser un profesional, su limitante sea el bolsillo. Y eso es preocupante, porque hoy día tenemos candidatos que dicen que no podemos llegar al 100% de la gratuidad, que vamos a llegar al 70% y que ellos están disponibles hasta ahí, ¿ya? Entonces, cuando tenemos candidatos que no logran ver la importancia de la educación en un país, en una sociedad, y como una base importante, un pilar importante en la familia, entonces tenemos que tener claro, digamos, cómo vamos a votar. Y como dice el programa, ¿cierto? Yo valgo, yo voto. Yo valgo, yo voto. Entonces, cuando nosotros tenemos candidatos hoy día a presidente que no les interesa llegar a esta gratuidad, claro, porque al mundo que representan ellos tienen efectivamente el dinero para pagar no solo universidades chilenas, sino también en el extranjero. Y ahí es donde está la diferencia. Los reforma educacional apunta a resolver el problema de la educación de las familias más pobres de Chile, clase media emergente y clase media. Es decir, hacia allá vamos caminando. Entonces, eso es lo importante de esta reforma educacional. Bueno, yo acá, Macarena Augusto, vengo en la representación de los jóvenes. Yo voy por otra etapa, el que los jóvenes, yo viví el movimiento pingüinero. Y finalmente nosotros llevamos otra visión con respecto a lo que es educación. Entonces, hay que prevalecer y empoderarnos como jóvenes hoy en día, y más que fortalecer en las familias que hay detrás, porque tanto como el joven o el estudiante que beneficia hoy en día este recurso, beneficia a las familias, lo que es el tema de hoy en día. Y me sumo a lo que dijo Assam, que hoy se ha alcanzado el 40% de los chilenos que estudian gratis. Por lo que el otro año, si el gobierno continúa y podríamos alcanzar el 60%. Y invitar a la ciudadanía de que no retrocedamos como quieren algunos candidatos, que no quieren garantizar la gratuidad y lo que beneficia a muchas personas. Eso. Gracias. ¿Cómo estamos? Perdón, sí. Me gustaría, digamos, entregar, digamos, una cifra que es importante, porque yo soy profesora, y me gustaría contarles a quienes están escuchando que la reforma educacional no solo habla de gratuidad, sino además habla de la carrera docente, que es tremendamente importante. Y la carrera docente apunta a mejorar la calidad de la educación. Y les explico por qué. Porque los profesores hoy día, y los que me están escuchando, que aquí seguramente en Pedro del Río deben haber muchos colegas, cuando uno necesita capacitarse y quiere capacitarse, tiene que meter la mano a su bolsillo y pagar su propia capacitación. Hasta aquí así lo hemos hecho, por estos últimos años. 40 años, por lo menos. Hoy día, la reforma educacional incorpora la carrera docente. Y en esta, significa que los profesores van a ser capacitados gratuitamente. Es decir, el Estado va a financiar la capacitación de los profesionales de la educación. Al mismo tiempo, va a haber una evaluación, que la hemos escuchado estos últimos años, que los profesores estaban un poco reacios, sí. Pero era fundamentalmente porque había que realizar un reglamento, pero hoy día los colegas están, yo diría que en un 99,9% claros de que es interés importante y que es inherente, digamos, a la educación una evaluación. Por lo tanto, los profesores se capacitan gratis, se evalúan de acuerdo a los resultados de esa evaluación, ¿cierto? Cuando van avanzando, aprobando, por decirlo de alguna manera, para entenderlo más simple, sus sueldos también van aumentando porque van por tramos, ¿ya? Pero va aumentando. Es importante decir que con la carrera docente, el sueldo de un profesor que ingresa al mundo laboral es de 711 mil pesos aproximadamente, ¿sí? Uh-huh. Menos de eso un profesor no recibe. En el año 2018 vamos a tener 400 mil millones de pesos para poder financiar lo que es la carrera docente. Y esto apunta a mejorar la calidad de la educación. Tenemos que ir avanzando en gratuidad, calidad. Vamos también a trabajar en los próximos años lo que es el cómo hacerlo, cómo mejoramos la pedagogía en el aula, y que eso es fundamental. Sí, porque también estamos viendo ahí, habemos algunos peleando por el tema de lo que es la integración, porque hay harto pañito que cortar ahí, así que ojalá que no me cambien muchos actores para después seguir hablando en ese tema. Bien, yo hablando del tema ya familia, usamos el tema de la educación, pero hablando del tema de la familia, estábamos recién les dije yo que hay muchas familias que ya no son lo típico de antes, que el papá, la mamá, ¿cierto? Y los dos niñitos. Hoy en día hay familias que son los abuelitos, los tíos, hermanos que se quedaron con sus hermanitos, ¿eh? Dos varones, dos damas. Todo para mí, o sea, ese es el tema de hoy en día. ¿Cómo, qué se le puede pedir a la gente con respecto a la visualización de la familia? No de la familia típica y común y silvestre, porque muchos nos decimos, no, si yo soy muy abierto de mente, mientras no me toque a mí. Porque todos dicen, no, si, amiga, sin importar si tu hijo, qué sé yo, pero cuando si me dicen, oye, tu hijo va a tener un pololo, y así como, cambia la cosa. Entonces, el tema de la familia hoy en día, el tema de los respetos, es el, ¿cómo, qué vamos a hacer ahí? ¿Qué opinas de eso, Maca? Bueno, yo creo que como sociedad tenemos un mal concepto de lo que es familia hoy en día. Porque creemos de que tenemos una familia perfecta donde la mamá en el hogar, el papá en el trabajo y los hijos. Ese estereotipo de familia perfecta en Chile ya no existe. Entonces, tenemos que tener ya otra visión, otra, ya es un idealismo. Regular, por ejemplo, el tema de adopción, que eso está en hincapié. Sí. Entonces, la idea es de ir con el avance de los proyectos que están en lo que es con respecto, por ejemplo, al Sename. Regularizar lo que es el tema de un niño, porque la formación de un niño, a ver, ¿qué implica? De darle un bienestar económico o una formación de un ser, porque finalmente el que se forma mal produce mal. Sí. Así es. Sí. Sí, mire, yo discrepo un poco de Macarena y discrepo un poco en el sentido, digamos, de que no es recién ni que estamos todavía recién hablando, digamos, de la familia. Hace muchos años ya que hablamos de familia monoparental, biparental, unipersonal. Y esto se está enseñando hace, no sé, por lo menos unas dos décadas en la universidad y los institutos, sobre todo en la carrera de servicio social. Porque esa es una realidad que ya llevamos muchos años en Chile. Tenemos una cantidad de familias que son extensas. Es decir, hoy día hablamos. Lo importante entender, digamos, que la familia es un grupo de personas que vive y comparte junto, digamos, el día a día y además pernocta juntas también, ¿ya? Eso es importante. Y además, hay como caracterización para definir una familia, es quienes, digamos, comparten la olla. Sí. En términos muy, muy simples. Muy coloquiales. ¿Ah? Muy coloquial, comparten la olla. Entonces, eso, digamos, es como el concepto, diría yo, que hoy día ya llevamos hace rato conversando sobre los tipos de familia. Lo importante es entender la importancia que tiene la familia en la sociedad. Y allí, entonces, tenemos que hablar de que la familia es quien transmite los valores, los principios y la cultura a los niños. Y de allí entonces el valor que tiene ella. Sí. ¿Ah? Ahí es donde nosotros tenemos que hincarle el diente. Se ha estado haciendo estos últimos años con programas de gobierno a través del FOSIS. Tenemos un programa que es Dinámica Familiar, que está trabajada con el Ministerio de Desarrollo Social y con la Fundación Prodemo. Entonces, se ha intentado ir fortaleciendo a la familia, pero es un trabajo arduo, porque hubo una pérdida, digamos, de los valores que se incorporaban, digamos, antes en la familia, y las familias hoy día, por diversas razones, que las podemos conversar después, han ido entregando esa tarea a la educación formal. Sí. Y allí es donde tenemos un problema que es bastante crítico. Sí, yo me he dado cuenta, lo típico que pasa en el colegio, bueno, hay niños que están fuera de casa 12 horas, no sé, a las 7, yo lo pasé recién a dejar la casa un cuarto para las 8 de la tarde. Entonces, porque les gusta a mi hijo, le gusta estar ahí, ya. Pero lo que uno se ha dado cuenta es el tema de que muchas veces al profesorado se le exige que le entregue a nuestros niños, si bien es cierto, están muchas horas, pero son distintas personas, son distintos los que están con ellos, entonces se les exige o como que tienen que ellos enseñarles lo que es respeto, pero ellos tienen que respetar primero a los niños, porque hoy en día la fuerza de los derechos y los deberes da también para mucho que pensar, porque es increíble la intolerancia que tienen hoy en día los niños con los hacia los adultos. Y eso aparte porque tenemos familia. El otro día tuve una discusión larga y tendida porque con un señor de edad que me decía que la culpa de todo esto era porque las mujeres trabajábamos. Entonces, como las mujeres trabajamos, los hijos ahora están sueltos al mundo y perdimos. Ese tipo de cosas es las que yo mira, me lo quema. Lo que sucede, digamos, que nosotros venimos de una cultura absolutamente machista en donde la mujer siempre ha estado relegada a la tarea reproductiva, quiero decir, a la tarea desde la casa, a lo doméstico, a la crianza. Y el hombre, digamos, estaba en lo público y proveedor. Eso ya hace mucho rato que ha ido cambiando. Es cierto. Pero son avances lentos, porque son cambios de la cultura. De la cultura que nosotros tenemos. Es decir, es algo que no es fácil cambiar. Pero nosotros vemos jóvenes, por ejemplo, de la edad de Macarena o de la edad de Assam, que tienen ya una mirada distinta de esta sociedad. Hoy día vemos jóvenes, ¿cierto?, que pueden y entienden perfectamente que ellos no le ayudan a su mujer o a su pareja, no. Sino que más bien ellos asumen una responsabilidad como padres dentro de la casa. Antiguamente el hombre lo único que decía, y me van a escuchar algunos vecinos que son un poquito más de, tienen más años, sí, en que ellos siguen pensando en que están ayudándole a la señora. No, sí, uno tiene que asumir las responsabilidades que conlleva el ser padre, que es más allá de proveer. Hoy día las mujeres estamos también en el mundo laboral, salimos de la casa y estamos en el mundo laboral, y aún así mantenemos las actividades laborales, profesionales, pero también nos hacemos cargo de la casa. Y allí es donde tiene que haber, digamos, una tarea coordinada y un trabajo de equipo entre la pareja, sí, entre los padres. Sí. Y ahí yo creo que nosotros todavía nos cuesta y vamos a tener que seguir trabajando, quizás por un par de décadas más, para poder llegar a una comprensión de lo que significa ser padres realmente. Yo voy a hacer un hincapié al que qué significa ser padre en este momento, porque significa tener un hijo, criarlo. ¿Qué es para ti ser padre? Yo creo que en este momento tenemos ya otra visión. Sí, concuerdo con la visión que antiguamente existía de tener los padres, estar los hijos y una familia consolidada. Pero hoy familia no es solamente como de 4, de 3, de 2. Lo cría la abuela o lo cría una persona que se quiere hacer cargo de esa persona nomás. Sí. Las cifras actuales ya son otras en este momento. Una familia perfecta no es la que cumple un perfil económico que pueda sustentar, si finalmente las familias todos sufrimos alto y bajo, sí, siempre. Y la idea es de que, por ejemplo, fomentar esto de lo que es la adopción, po. Hay muchas personas de que quisieran tener hijos y no lo pueden tener y quieren adoptar y tienen mil complicaciones. O sea, va más allá, igual que un adulto mayor. Un adulto mayor muchas veces se queda solo, sus hijos lo dejan y finalmente no hay como un ministerio para abarcar lo que es el adulto mayor, porque hoy en día Chile se está volviendo más longevo y eso hay que tenerle ojo. Y con respecto a lo que decía mi compañera, que los niños igual tienen que darle un hincapié al que si el papá no se hace cargo, poder cobrarles. Como los padres pueden pagarle una pensión a sus hijos, sí, que los niños también puedan regularizar eso y poder pedirle esa situación. No me quedo claro. O sea, tú dices, por ejemplo, cuando por las pensiones alimenticias. No, me refiero a que, por ejemplo, si el papá o la mamá no se hizo cargo de un niño. Sí. En este caso se le cobra pensión a ese niño, ¿cierto? O sea, a ese padre. Sí. Para pagarle al hijo. Sí. Pero si el niño es abandonado, ¿por qué no se le puede pedir a los padres o a los abuelos para que puedan sustentar a ese niño? Pero si hoy en día eso está, pues, si, por ejemplo, si yo tengo un hijo y el papá de mi hijo no me quiere dar, yo puedo demandar a los papás, puedo demandar a los hijos, hermanos. Los hijos abandonados. Que no tienen papá ni mamá. Entonces, ¿a quién voy a demandar si supone que no tiene mamá ni papá? Por eso debiera haber un regularizar el sistema de que yo quiero aumentar ese porcentaje en lo que, por ejemplo, ocurre en el Sename, que no sé, que no haya un exceso de menores en esta entidad. Sí, a ver si, perdón. No, es que yo creo que aquí, mira, Macarena, yo creo que lo que estás planteando tú puede ser bonito, pero la verdad es que no creo que pueda ser real. ¿Y por qué razón? Porque cuando estamos hablando de niños abandonados, es justamente porque no tenemos dónde ni quiénes se hagan cargo de ellos. Esa es una realidad. Sí. O sea, nosotros no podemos pensar en que vamos a cobrarle, voy a poner un ejemplo de gente abandonada. Niños abandonados, sí. Que no solo están en el Sename, cuidado, hay niños abandonados en los hospitales, sí. Que son los pacientes sociales, que no los va a retirar nadie estando de alta. Entonces, ¿a quién tú vas a demandar? No tienes a quién demandar, porque esas personas ya no están. Y muchas veces, estando y existiendo, no tienen ni siquiera cómo responder por sí mismos. Porque hablamos muchas veces de padres que tienen problemas de droga, alcoholismo, por lo tanto tienen un deterioro tan grande que no son capaces de hacerse cargo de sí mismos. Entonces yo creo que allí, más que pensar en hacer una demanda a los padres que han abandonado a sus hijos, yo creo que lo que sí hay que hacer es que el Estado tenga, digamos, un rol mucho más protector de estos niños. Sí, más proactivo. Y que efectivamente las adopciones las vayamos, yo no sé la palabra exacta, pero para ser más simple y no tan doloroso, vayamos regulándola y mejorando los procedimientos. Y te explico por qué. Porque resulta que hoy día viene un matrimonio del extranjero y es más rápido para él adoptar a un niño chileno que para una pareja chilena y un matrimonio chileno. Tengo unos amigos que incluso, digamos, sí, tú también los conoces, y que ellos tienen una situación, son jóvenes, sí, profesionales, y hace más de 3 años sí, que están esperando poder tener un niño en adopción, o 2, si así el sistema, digamos, les permitiera. Entonces, yo creo que allí es donde tenemos que ver la forma en que podamos acelerar, fiscalizar también, supervisar aquellos niños que se entregan en adopción y que el Estado tenga, digamos, una cantidad de profesionales, psicólogos, ¿cierto?, fundamentalmente asistentes sociales, que puedan fiscalizar los hogares donde están los niños para asegurarnos que están bien en esos hogares en donde fueron entregados. Yo creo que por allí va, pero la verdad es que demandar a los padres que no existen es bastante complicado. Y si me permite, Elvira, yo te quiero contar algo que me pasó anteayer, que es una situación muy particular. Yo me llamo Vania Salazar Salazar. ¿Qué le dice eso? Que soy hija de madre soltera. Tengo 58 años. Y a partir de la campaña, anteayer llegó una persona, que lo voy a nombrar porque si a lo mejor alguien lo conoce aquí, Juan Cabrera, el otro apellido ya no lo recuerdo bien, porque para mí fue impactante, y se presenta y me dice que es mi hermano mayor. En 58 años, desde que nací, nunca había visto a una persona que fuera mi hermano mayor. Efectivamente, tengo no solo ese hermano, sino 4 hermanos más. ¡Meish! Así es la vida. De un día para otro te creció la familia, pero me creció la familia, efectivamente. Y te digo que esto que me sucedió es a partir de la campaña. Así que yo estoy súper contenta con la campaña, porque no solo me ha traído, digamos, recuperar una parte de mi historia, de la historia de mi vida, sí, y que no es un caso, digamos, tan atípico en Chile esto. No. Yo sé que no es tan atípico. Para mí es una cosa impresionante, porque todavía estoy, digamos, un poco como choqueada. Te digo, chota. Claro, pero sé, digamos, que esto pasa. Que es lo que estábamos hablando recién, la responsabilidad paternal. De cuando tienen un hijo y nadie se hace cargo. Los padres, me refiero a los varones. Esto que me pasó a mí hace 58 años atrás, de un padre que nunca se hizo cargo, que mi madre sí tuvo que hacerse cargo porque no tenía alternativa, ¿no? Sí, pues sí. Pero las mujeres somos las que rechugamos. Alternativa, efectivamente. Sí. Somos en general las mujeres las que nos hemos postergado por criar los hijos, por estar con los postrados, por estar con los adultos mayores. Ya, entonces vamos a descansar un ratito, vamos a nuestra última pausita, porque ya vamos a tomar un copete y volvemos. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Óptica Vidanco. Vecinos y vecinas de Pedro del Río y los alrededores, estamos en nuestra última patita del programa Yo Valgo, Yo Voto, que ha sido como bien disperso hoy. Íbamos a hablar sobre familia, pero al final hablamos de muchas cosas, que todo en realidad es importante y todo suma para el saber de todas las personas. Entonces, ahora le vamos a dar la oportunidad a Sam, nuestro único varón que tenemos aquí, fuera de Juan Carlos, que nos está llevando los controles. En las perillas. Está perillando, sí. Vamos a darle la oportunidad a Sam para que se despida. Y agradecida de que hayas venido de nuevo a explicarnos cosas tan importantes. Y esperamos que después de las elecciones, porque nosotros tenemos intenciones de seguir con otro programita, Dios mediante la llegó, no nos patea, no nos echan de aquí. Y para que después vamos viendo otros temas de que, sí, del tema de educación, porque la idea es que la gente sepa de primera mano las cosas reales, la realidad real, dijo. Claro que sí. Sí, más que despedirme, agradecer nuevamente la invitación, saludar a los vecinos y recordarles que sus hijos de cuarto medio tienen la posibilidad hoy día histórica de alcanzar una gratuidad, más requisitos solamente que tener un porcentaje de vulnerabilidad no superior al 50%, nada más que eso. Así que se recuerden, que difundan por favor, que también hay un proceso de postulación hasta el 19 de noviembre. Y que le hagan empeño a la PSU, que se viene también el 27-28 de noviembre. Así que para que también le hagan empeño a la PSU, es necesario que los chiquillos tengan un buen rendimiento y estudien con facilidad en la universidad. Perdón, a propósito de la PSU, ¿todavía estarán en la biblioteca haciendo el preuniversitario que hacían antes? No me acuerdo. No lo sé. Sí. Porque es que antes había un preuniversitario. ¿La municipalidad municipal? Sí, municipal. En la biblioteca, sí, y lo hacían en Barrio Norte también. Sí, también. No, es que los chiquillos a veces no tienen dónde ir a formarse y las lucas para pagar un preuniversitario. Pero ¿no? Hoy en día, igual las redes sociales y lo que es el internet, tiene hartas herramientas para poder ser utilizadas. Sí. De hecho, búsquenos también en el Facebook, Seremi de Educación, también estamos ahí para consultas y también en la atención, como les decía, de 8 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes, para que puedan también ir a sacarse dudas. Gracias. ¿Mm? Maquita, usted, le tocó su minuto de despedirse. Bueno, yo soy Macarena Augusto, oriunda de Talcahuano. Yo voy por el Distrito 20 a representar la 11 comuna y represento a la juventud, al Movimiento Amplio Social. Soy una mujer de lucha, con energía, y voy por el recambio, a generar otra visión y finalmente a mantener lo que es la gratuidad y fomentar el porcentaje de que muchas familias podemos alcanzar. La salud. Enfocarnos en lo que es la adulta mayor, ya que Chile ya va siendo un país más longevo, y los dejo todos invitados para que el 19 de noviembre vayan a confiar nuevamente y que se viene el recambio y que sea de corazón, porque los valores están constituidos en cada caso. Gracias, Manca. Si te baña. Bien, bueno, mi nombre, como vuelvo a repetirlo para que los vecinos no se olviden, Vania Salazar, mi número de lista N, número 79. Recordarle a los vecinos que este 19 de noviembre vamos a elegir, se van a elegir presidente, diputados y consejeros. Por lo tanto, a cada uno de ustedes le van a entregar 3 votos. Y eso es importante. Mira, creo que una de las cosas que a mí me ha motivado hoy día pensar una candidatura, que soy una mujer madura, y que tengo ya una buena cantidad de años recorridos en lo social, juntas de vecinos, grupos de mujeres, centros culturales, es efectivamente ver con mucho dolor el desencanto que la ciudadanía, nuestros vecinos tienen del mundo político. No solo del mundo político, pero hoy día hablemos del mundo político por lo que estamos aquí. Y creo que es necesario que renovemos la política y que renovemos entonces a quienes participan en política. Si queremos hacer un cambio en la política como la estamos viviendo, bueno, elijamos rostros nuevos. Creo que aquí hoy día tú tienes en la radio y en el programa, tienes dos candidatas nuevas, una joven y otra con el espíritu joven, ¿sí? Y creo que es importante eso. Si queremos cambiar las cosas que no nos gustan, entonces hagamos el cambio. Pero no dejes que otros decidan, no dejen, vecino, que otro decida por usted. Porque aunque usted no vaya a votar, otros van a elegir el presidente, otros elegirán diputados y diputadas, otros elegirán consejeros y consejeras. Por lo tanto, decida usted. No deje que otros decidan el destino de su país, de nuestro Chile. Gracias. Bien, pues vecino, con estas palabras tan hermosas que nos han dicho nuestras candidatas, espero que les haya gustado nuestro programa. Nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo jueves aquí en nuestro programa Yo Valgo, Yo Voto. Buenas noches y que tengan una semana muy productiva. Gracias. Muchas mambo.